y ya no sé qué hacer. Busco algún amigo antes que empiece a anochecer. Están todos en sus casas, la calle está vacía. La tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad. A esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades. Despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Buenas tardes, tardes, noches, bienvenidos a una nueva emisión de Agua Fuertes en FM Moreno 90.1. Darío, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Mariano. Bien, todo bien. Te veo entretenido ahí con la computadora. Sí, estoy buscando dónde voto. Ah, mirá vos, ¿y la computadora te lo dice? Padrón.gov.ar. Ajá. Al toque. Ah, mirá vos. Bueno, si alguien no tiene computadora y necesita saber dónde vota, nos puede mandar un mensajito y nosotros le decimos dónde vota, ¿no? Exactamente. O que nos llame, ¿no? Okay. Claro, ¿por qué no? ¿No hay celular? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No! ¿En serio? Bueno, no tenemos... Ahora después les damos algún otro número para mensaje de texto. Claro. Y vemos, nos ponemos de acuerdo con cuál. Pero bueno, si no, nos pueden llamar al 0237-466-6559. Mail a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Bueno, doy un... teléfono para mensaje de texto. Dale, también. Dale. Mensaje de texto lo pueden hacer al 156-128-0784. ¿Lo repito? Dale. 156-128-0784. Esta vez no lo tengo que leer, está re bueno. Después anotámelo por si lo quiero decir yo, porque soy malísimo acordándome de los números de celular. Bueno, tenemos dos compañeros caídos. En combate. Sí, que bueno, lamentable. Bueno, con distintas nanas. Está sí. Vanina, por un lado. Y Víctor, por el y otro. Y Víctor Castro, también, por allá, descansando un poco, recuperándose seguramente para más adelante estar aquí nuevamente. Seguir en el ruedo. Le mandamos un abrazo grande a los dos. Y pronta recuperación, ¿no? Así es. Espero deseos. Que mañana puedan ir a votar. Sí. ¿No? Debe ser, ¿no? Sí. Claro. Sí. Bueno, esto es Agua Fuertes. Te vamos a hacer compañía hasta las 10 de la noche. En la operación técnica está el señor Walter Fuentes, a quien le agradecemos como siempre. Dice que... Ah, bueno, está bien. Después. Está apurado él. Sí. Está apurado. Me quiere decir el nombre del tema que vamos a pasar. En la producción está el señor Cristian Becchio. Por ahí anda Sumas, que va a venir a hablar de River. ¿No? Sí. Hoy toca River. Bueno. Y está Lola también. Lola, así en la producción, dándonos una mano, ayudando de todo un poco. Traje bizcochos. Qué bueno. Para el mate. Qué bueno. Están en la mochila, ahora los habilito, chicos. Bueno, habrá que poner el agua entonces. Y sí, ya es hora. Es una buena hora para tomar los mates. Vamos a escuchar a Los Callejeros con Morir. El cerebro se parte por el sol. Muy bien, continuamos en Aguas Fuertes. Ahí pasaba la música de Callejeros con Morir. Si querés comunicarte con nosotros, te reiteramos 466-6559. Y mensaje de texto al 156-128-0784. Bueno, y te recordamos, estamos porque la radio es servicio, como dicen aquellos que hacen radio hace muchos años y saben o dicen saber. Uh-huh. La radio es servicio. Ajá. Entonces, nosotros estamos brindando el servicio del padrón al instante. Nos mandas tu número de documento y te decimos dónde votás. Como lo hizo Jorgelina. Ajá. Sí, que nos mandó un mensajito. Así que te avisamos, Jorgelina, votás en la escuela, en la EPB número 59 de Nicaragua y Guatemala, barrio Zarza. ¿Sí? En la mesa 277. Ahí entre mi barrio y la Perlita. Cuatro cuadras de la ruta, toque. Cerquita. Sí. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy entonces? Tenemos, por ejemplo, Noti Informa. ¿Sí? Va a venir nuestro compañero Sergio. Che, pero le avisaron que hay veda a los conductores del noticiero. No sea cosa que hablen de... Que difundan encuestas, que... No sé. Algo de eso no se puede, ¿eh? Bueno, ahora cuando viene, pero lo que pasa es que tiene autonomía también del programa. Así que... Tampoco se pueden tomar bebidas alcohólicas, porque viste que a veces el conductor viene medio caviado. Conductor de noticiero, digo. Y, no, y yo creo que va a venir pero igual. Un trago de whisky, viste. Va a venir igual. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos Crónica de un Caminante. Sí. Algún viajero que nos contara alguna experiencia por ahí. Así es. Tenemos a Sumag, que va a estar con la columna de fútbol hablándonos de River en un ratito. Toca River Play. ¿Cómo está Sumag? Bien. ¿Bien? Bueno. Espera que le habilitamos el mic y le preguntamos de nuevo. ¿Cómo estás? Bien. Voló el micrófono. A ver. Lo volvemos a acomodar. Y 1, 2, 3. Y se acomodó. Y todos los ruidos salen al aire. Ahí está. ¿Cómo andas, Sumag? Por tercera vez. Bien, pero ahora te duele el dedo. ¿Qué te pasó? Yo no fui, ¿eh? Sí, ¡no! Me agarraste con el micrófono. No digas eso. Cerrá el micrófono, te pido. Pero, che. Maltrato infantil en Aguas Fuertes. Maltrato de menores, explotación infantil en Aguas Fuertes. Y bueno, y continuamos. Tenemos organizaciones sociales. Sí, tenemos organizaciones sociales. Sí. Hay invitados. Y tenemos también la nota con Diego Cejas. Sí. Diego Cejas es un profesor de teatro, podemos decir, que está dando talleres y trabaja en los centros de detención. Sí. Sí, en las cárceles, para decirle con la palabra más fuerte que se nombra esos lugares donde la gente es privada de su libertad, como también le gusta decir a algunos, ¿no? Sí. Están privados de su libertad, no, están presos. Sí, bueno, todo sirve para que se corrijan y sean buenos para, sí, para la sociedad, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y hasta ahí es lo hasta que tenemos. Ahí, tenemos bueno. Agenda, bueno, tenemos música, mucha música. Un programa medio remado el de hoy. Tengan en cuenta que... En realidad tenemos... ¿Qué? Casi nada de agenda para hacer. Claro, eso iba a decir. Tengan en cuenta que es un fin de semana... con veda electoral, por lo tanto no hay actividades ni hoy a la noche, ni mañana domingo, porque obviamente todo está puesto en la elección. No se permiten reuniones de personas mientras dura la elección, la veda. ¿Todo esto rige a partir de las 12? A partir de hoy. De hoy a las 12. De hoy a las 12. Entonces, obviamente no puede haber reuniones públicas, no puede expenderse bebidas alcohólicas, creo que es a partir de las 8, en un ratito nomás. Y bueno... Obviamente todo el país va a estar dispuesto a ir a votar, a enterarse de lo que pasa y esas cosas. Algunos no, otros sí, unos con entusiasmo, otros sin. Pero bueno. Está bien. Es el primer paso. Para. El paso porque es primarias abiertas simultáneas obligatorias. Y mañana desde las 13 horas FM Moreno va a estar haciendo la cobertura de todo lo que pase en Moreno, obviamente, que es lo que nos compete y... Desde ya con los resultados que se vayan dando en todas las provincias y en el distrito sobre todo, ¿no? Yo hace un tiempo escuché a Aníbal Fernández decir que no eran obligatorias estas de ahora. ¿Ah, sí? Sí. Pero, bueno, y el otro día lo escuché diciendo que sí, que eran obligatorias. De hecho, la jueza María Romualda Servini te cubría, ¿Cuántas causas lindas que tiene esa señora? La jueza Badududía, como decía Tato, dijo que si no vas a votar en la primera vuelta, no podés votar en la segunda. ¡Yuhu! En Capital. En Capital, aclaremos. No sé por qué en Capital y en el resto del país no. Porque, bueno, será por algo. Por algo será. Che, ¿está Vani por ahí? No. Bueno, ahora en un rato la vamos a ver si la podemos enganchar. Vamos a escuchar algo de música. ¿Qué tenemos, Walter, preparado? Contame. El culebrón timbal, pichón de Chagrá. Si algún candidato se siente identificado, allá él. Acá nosotros. Ya mostrabas colmillitos. Te conocemos de antes. ¿Cómo olvidarnos de vos? Sos el que sacaba cuentas cuando en el 2001 la gente ponía el pecho. Y si te vas, no volvás. No, no te quiero ver la cara. No, bailaba acá con mi gente y ya siento el gustito de la felicidad. Y si te vas, no volvás. No, que se vayan todos y que se llene de pueblo la vida, la calle, la mesa y el pan. Te conocemos de antes, pichón de Yarará. Siempre te las arreglás para que la manijita no se aleje de tu mano. Te conocemos de antes. ¿Cómo olvidarnos de vos? ¿Cómo olvidarnos de vos? Si hace como media vida que te lleva la moneda y engordás ese lagarto. Y si te vas, no volvás. No, no te quiero ver la cara. No, bailaba acá con mi gente y ya siento el gustito de la felicidad. Y si te vas, no volvás. No, dijimos que se vayan todos y que se llene de pueblo la vida. La mesa y el pan. Mueve, mueve, pueblo, mueve, no sabe ir para atrás. Siempre hinchando las rejas de esta maquinita de mentir y matar. Mueve, mueve, pueblo, mueve, no sabe ir para atrás. Alma volando en un viento que lleva leyendas de tomar y desear. Espacio cedido por el Comité Organizador de la Copa América. Mirlo García, intendente. Partido de la Iglesia Universal Demócrata Cristiana. En el 2011, la renovación empieza por la izquierda. Vote Jorge Miralto, presidente. Vote partido Enfrente a la Izquierda. Regale pinzas de depilar Josefina. El mejor regalo para una piba de 40 años es una pinza de depilar. Josefina. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. Agua fuerte. Bueno, esta sala tiene 26 años. No la fundé yo ni mi esposo, sino mi hijo, que él fue el que le interesaba la música. La música es lo mejor que se puede hacer. No molesta a nadie. Acá, la piojera mugrienta como es, por eso es mugrienta, porque es piojera. Y yo la quise reformar y no me dejaron. Me dijeron, no, tiene que seguir siendo piojera. Porque acá un chico no se va sin comer y sin tomar un vaso de jugo, un té, un café o lo que quiere. La música del alma está en Aguafuertes. Bueno, por lo visto, a pesar de la veda, hay algunas cosas para hacer hoy, ¿no? Sí, estábamos revisando eso, la agenda para hoy, increíblemente, por suerte, ¿sí? Más allá de increíblemente, sí, ¿no? Por suerte, hay algunas bandas que van a estar tocando, no en Moreno, pero bueno, cerca, si te querés acercar. Te contamos, sábado 13 de agosto a las 10 de la noche, Masas Urbanas, El Mendigo, Los Colgadictos y Tirando Dados en el Auditorio de ATE, en San Miguel, ¿sí? Esto es Avenida Balbín 2081, Avenida Balbín es ex Mitre. La entrada sale 10 pesos. ¿A qué hora empieza esto? A las 10 de la noche, es decir, en un ratito nomás. O sea que van a pasar de las 12 tranquilamente. Y seguramente, bandas. Sí, tres bandas que van a estar tocando. Después tenemos otra fecha en San Miguel, que en realidad ya empezó, por lo que dices, a las 19 horas puntual. Atención Criminal, Química Pagana, Influenza, Rumsfeld, Licuado de Panchos, Lo Picantes y más bandas. Esto es en Aquarium de San Miguel, una fecha con muchas bandas. La entrada es gratis, es en Balbín 1767, en San Miguel. Están todos juntos, están todos por ahí. Sí, en la zona donde tocan todos los, todas las bandas por San Miguel. Después va a estar tocando Edu Smith, ¿te acordás? El que era integrante de Árbol, ajá, que dejó la banda, ahora es solista, va a estar tocando hoy a las 10 de la noche en Santana Bar, esto es en Ramos Mejía, en la vieja Gaona, que ahora se llama Presidente Perón, al 414, ahí a dos cuadras de la estación de Ramos. Un buen lugar para ir a ver bandas es Santana. Es lindo. Sí. Chiquito, cómodo, qué sé yo. No sé si cómodo, pero por lo menos se ve bien, es un, sí, buen lugar. Lo ves de todos lados, ves del fondo, ves, o sea, está, está bueno. A las 10 de la noche entonces Edu Smith con sus temas, no sé qué estará haciendo, qué repertorio, si estará tocando temas de él, temas de Árbol. No creo que sacó un disco solista. ¿Qué? ¿Está robando, decís vos? No. Va a estar tocando acompañado de Doméstico y Señor Gira a partir de las 10 de la noche entonces Edu Smith en Ramos Mejía, en Santana Bar. Y tenemos algunas otras fechitas, vamos a ir pasándolas. Y también veía en Rock del Oeste que va a haber algunos shows mañana. Mañana domingo, a partir de las 6 de la tarde, de las 10 de la noche. Ah, cuando termina. Está bueno, ¿no? Para descomprimir un poco las tensiones que va a haber mañana para algunas personas. Che, ¿toca la Bersuit? Tocó la Bersuit acá al final el otro día, sí, ¿no? Sí.

de condones que trajeron para... Si querés condones, si necesitás, si, te puedes acercar al hospital, obviamente, para cuidarte, ¿no?, de las enfermedades de transmisión sexual. O podés pasar por acá por la radio, que tenemos una caja para repartir que nos han traído. No dejas un paquete de yerba, te llevas 10 condones. Hacemos canje, es buena esa. Estamos en comunicación telefónica, cambiando bruscamente de tema, con Diego Cejas. Él es integrante de un grupo de teatro. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá atrás de los forros. Están repartiendo forros, interesante. Sí, sí. Es una campaña que nos llegó como de rebote, pero bueno, estamos también para eso, ¿no? Que está bueno. Bueno, ¿qué tal? Diego, vos... El grupo de teatro es Agrupación MPT, ¿no? Agrupación MPT. Sí. Yo los vi, entonces, el año pasado, en octubre callejero. ¿Ustedes estuvieron participando? Sí, estuvimos participando, sí, de los comienzos de octubre callejero. Una propuesta interesante para Moreno, ¿no? Sí. Muy interesante. Y, si mal no recuerdo, hicieron una obra con zancos, ¿puede ser? Sí, sí. Una cosa media futurista. Tanto, sí, para espacios no convencionales, así para calle, que tiene un zancos. Sí. Tiene una temática... actual, ¿no? El tema de la seguridad y todo eso. Sí. Y ahí está. Y la gente, me acuerdo que la gente se enganchó muchísimo con la presentación de ustedes. Estuvo muy buena. Gracias. Bueno, Diego, contanos, este año se viene la tercera edición de Teatro Callejero acá en Moreno. Sí. ¿Van a estar participando de nuevo? Vamos a estar, sí, participando tal vez desde otro lugar, más desde una mesa teórica. Voy a presentar un trabajo que en realidad... venimos haciendo hace ya varios años, hace como 10 años, que es un trabajo de teatro en cárceles. Y lo que se va a mostrar simplemente es un pequeño material en video que refleja la experiencia en las cárceles en las que estuvimos trabajando, que es en Devoto y en Ezeiza. Uh-huh. Eso, básicamente, y se va a hablar un poquito de lo de cómo funcionaba el taller y cuáles eran los ejes a trabajar, qué se hizo en estos años. Básicamente es eso, mostrar un panorama histórico y también los ejes de trabajo y bueno, y algunas pequeñas conclusiones. ¿Ustedes lo que hacían era dar talleres de teatro a los detenidos en estos dos penales? En esos dos penales, sí, a través de un programa que es el programa de UBA22, que no sé si lo conocen, que está dentro de la Universidad de Buenos Aires, que es el programa de la universidad dentro de las cárceles, ¿no? Es la universidad dentro de las cárceles, del dispositivo carcelario, el CUD y el CUE, que son centros universitarios dentro de las cárceles, de Devoto y de Ezeiza. ¿Durante cuánto tiempo pudieron hacer estos talleres, esta experiencia? Y empezamos en el 2001 con un piloto a fin de año, en los últimos meses, así el segundo cuatrimestre, y después ya arrancamos todos los años, ¿no? Con la modalidad que tiene la universidad, que es cuatrimestral, que tiene un receso en el medio, que después para retomar vuelve a empezar otro cuatrimestre, cambia la gente. En ese marco trabajamos, básicamente. Algunos fueron proyectados anualmente, pero con las dificultades, ya te digo, del corte en el medio, del receso y toda la dinámica que tiene la universidad con claro. Materias y todo eso. Por ahí nos hace un poquito difícil imaginarnos un taller de teatro dentro de una realidad por ahí tan dura, ¿no? Como es estar encerrado. ¿Cuál era la respuesta de los internos a estos talleres? Y hubo como un historial, ¿no? Al principio, cuando nosotros entramos en el 2001 en la cárcel de Devoto específicamente, había como una coraza muy fuerte el taller, ¿no es cierto? Había como mucho prejuicio porque nunca hubo un taller de teatro en ese dispositivo. Y bueno, desde el servicio penitenciario, que siempre es una barrera, siempre la dificultad empieza por ahí, en acceder. Y después ustedes son profesores de teatro, prácticamente se nos reían en la cara, ¿no? Y después la respuesta del interno en sí fue maravillosa, ¿no? Se fueron acercando con todos los prejuicios que tenían, pero rápidamente entendieron el código, de qué se trataba, cómo abordar ese espacio distinto a lo que era la universidad, distinto a lo que era la cárcel. Y bueno, se fueron sumando y eso creo que fue lo gratificante, ¿no? Porque a raíz de eso se fueron volteando algunas barreras y ya el segundo año ya era otra cosa, ingresar incluso. Tuvimos las dificultades que teníamos al principio, se fueron cayendo por el propio peso que daba eso, ¿no? Era proponer otro espacio, ¿no? otra forma de pensarnos a través del teatro. Eso fue interesante. La respuesta fue buena en ese sentido, ¿no? Que fueron cayendo algunos prejuicios, ¿no? ¿Qué voy a hacer acá en teatro? Claro. ¿No? Que ya de por sí, a veces cuando en otros ámbitos, digo, a la gente le cuesta acercarse a un taller de teatro. Sí. Y de verse a uno mismo, ¿no? Porque nosotros lo que trabajamos es básicamente eso, tratar de no actuar, sino de sacarnos y ser lo más sincero posible. Trabajamos con la técnica de clown, del payaso, que justamente hace que nos veamos un poquito más, que nos podamos reír de nosotros mismos. Entonces, trabajamos mucho sobre el cuerpo, donde los ámbitos de encierro son cuerpos rígidos, ¿no? Y que están siempre expectantes al ojo ajeno. Así que eso hizo, junto con el humor, que se vayan aflojando esos cuerpos y que podamos mostrarnos un poco más y pensarnos de otra manera. Y me comentabas que esta participación que van a tener ustedes este año en el encuentro de teatro callejero aquí en Moreno. Vamos a ir con un unipersonal de una compañía nuestra, de Silvia Gariboldi, y una mesa teórica que es esta, sobre el trabajo específico de taller de teatro en cárceles. Ajá. ¿Va a ser como una presentación, una charla? Claro, se va a mostrar el video, se va a hacer el panorama historial de lo que es el taller, dónde está ubicado, ¿no? En el programa, ¿no? De qué se trata esto de teatro en cárceles, y después, bueno, contar un poco la experiencia, mostrar el video, que es un video editado, así que es cortito, de 12 minutos, y donde se ve un poco las experiencias en Devoto y en Ezeiza, las dos unidades con las que laburamos, ¿no? Que uh-huh. Son cárcel de hombres en Devoto y de mujeres en Ezeiza. Así que eso es lo que vamos a hacer en el encuentro de teatro callejero. Y después, bueno, ya la muestra del unipersonal de mi compañera, que es bien para espacios callejeros. Diego, en lo personal, ¿qué te dejó a vos este trabajo, ¿no? Que fueron 10 años de trabajo en cárceles, ¿qué fue lo que vos podés sacar como nada, como algo que a vos te haya dejado ese trabajo? Yo creo que es una batalla día a día en lugares así, en lugares que están totalmente relegados de la sociedad, ¿no? Como que yo no vi en esta campaña, no se puede hablar, no estamos en veda, pero no vi a ningún político que vaya a la cárcel a plantear sus propuestas. Y hay 10.000 presos que no tienen condena que votan ahí adentro. Y bueno, y así están, como las cárceles están como olvidadas, y el teatro también se olvida. Lo que a mí me interesaba era darle la posibilidad de elección, darle un espacio de libertad, que puedan elegir teatro en un lugar de encierro. Eso era. Y bueno, y esa batalla, es lo gratificante que me dio, es bueno, haber visto que se puede hacer, haber visto que se puede hacer incluso sin recursos, porque la verdad que ni la universidad ni la sociedad nos dio más ningún tipo de recursos para acercarnos, más que abrirnos las puertas. Después todo lo demás lo tuvimos que hacer nosotros, por otro lado. La universidad también se olvida de las cárceles. El programa UBA22 no tiene presupuesto propio, hay problemas con los docentes, hay pocos alumnos, poca difusión, y bueno, y el teatro, imagínate, es una actividad extracurricular, claro, más se olvidan todavía. Bueno, lo gratificante, volvamos a lo positivo, sí, es que vimos voltear algunas barreras, ¿no? Desde poder flexibilizar un poco esas rejas tan duras, llevando espectáculos, introduciendo materiales que tenían que ver con pensar el mundo de otra manera, y la respuesta de los internos, ¿no? De cómo ellos pudieron vivir una extra cotidianidad ahí adentro, ¿no? Ahí adentro, descubriéndose, abriéndose, mostrándoselo a sus parientes, ¿no? Porque después hacíamos como un encuentro final, una muestra, sino una fiesta que hacen ahí adentro, donde vienen sus esposas, sus hijos, sus padres. Entonces, eso fue, era muy intenso, donde se jugaban muchas emociones, ¿no? Seguro. Mm. Bueno, Diego, te agradecemos mucho por esta charla. Bueno, nos vemos en el encuentro de teatro callejero. Entonces, nos veremos seguramente en octubre más de cerca y también para charlar un rato en esa oportunidad. Bueno, gracias por interesarse por estas cosas, ¿no? Que hacen que sea visible esto, porque la verdad que está como muy oculto, y sí, está como muy olvidada las cárceles. Y actualmente me decías que no está... Este año no están haciéndolo. Justamente por eso, ¿no? Porque la universidad también tiene amnesia con este tema. Entonces, bueno, lo relegaron y bueno, nosotros decidimos también replegarnos y hacer un trabajo más interno de todo lo que sucedió en estos 10 años y, bueno, retomar en otro... Porque la idea es seguir, más allá de la UBA, ¿no? De seguir y poder hacerlo. Si la UBA no le interesa, lo haremos por otro lado. Pero bueno, claro, replegarse y reflexionar sobre la experiencia. Eso estamos haciendo, teorizando un poco. Diego, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Diego Cejas, integrante del grupo de teatro callejero popular MTP. Cuando dijo que era del grupo me acordé, por eso se lo comentaba al aire cuando hacíamos la presentación de la nota, que hicieron una muy buena presentación el año pasado, con una apuesta buenísima, muy original, y que la gente se había enganchado muchísimo con lo que hacían. Todos, chicos, grandes, de todas las edades. Con un espectáculo muy bueno que presentaron el año pasado. Bueno, en esta oportunidad vienen a Octubre Callejero, que es el festival de teatro que se hace por tercer año consecutivo en Moreno. Sí, el primer año se hizo en la Plaza de las Carretas, el segundo año se hizo en la Plaza Buján, y creo que este año también se hace en la Plaza Buján. Sí, con muchos grupos, cada vez más importante el festival que se está haciendo, con grupos alternativos, populares, que hacen teatro en la calle. Yo igual es para averiguar y consultar, creo que también había una dinámica de ir por los barrios este año también. Sí. Si no me equivoco, pero... Mirá, qué bueno. Sí, o sea que como que está mejor, ¿no? Esto que pueda... Sí. Y trabajar con las actividades culturales y artísticas que están pasando en cada barrio. Descentralizar un poco, ¿no? Sí, y además ver otra, o sea, cómo se nutre de lo que pasa en los barrios. O sea, es una propuesta que lleva y que a la vez se nutre, ¿no? Y claro. Está bueno. Bueno, y pasaba entonces la charla. Vamos a tratar de aquí a octubre de ir charlando con todos, o con algunos por lo menos de los grupos que van a estar en Octubre Callejero, para que ya vayamos conociendo un poco con qué nos vamos a encontrar en este tercer Festival de Teatro Callejero que se viene para octubre. Yes. Pasar de Los Redondos a Los Pibes Chorros es todo un logro que solo puede hacer Aguafuertes en la columna de fútbol con Sumac. ¿Cómo estás, Sumac? Buenas tardes. Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué es esto que estamos escuchando, sabes vos? No. Los Pibes Chorros, cantando una canción de River. Sí, me dijo mi papá, pero no. ¿No te gusta? Sí, pero no escucho mucho cumbia. ¿No escuchas cumbia? ¿Y qué escuchas? Rock que cumbia. Ah, bueno. No sé. Pero la cumbia está buena. ¿Quién habló ahí? Pará. Hola. Hola. ¿Qué haces, Lola? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te metiste en el estudio? Sí. Porque querés. Infiltrada. ¿Querés aprender de fútbol? Sí, quiero aprender un poquito. Bueno, así que tenemos al especialista. Me dijeron que era un maestro, así que. Pero la tiene re clara. ¿Nos vas a hablar de River, Sumac? Sí. Bueno, ¿cuándo juega River? Empecemos por ahí. El martes. Pero yo estaba confundido, te dije el jueves, me dijiste que el jueves, el martes. ¿No? Sí, sí. ¿Con quién juega el martes? Contra Chacarita. Contra Chacarita. ¿Debuta en la B? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te tiene eso? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? No sé. ¿No sabes? Medio triste, me parece. ¿Y cómo se reforzó River para este campeonato? ¿Estás al tanto, más o menos? Y Estigarribia son dos que no se sabe, creo. ¿No se sabe todavía? Sí, después Alayes. ¿Alayes? Alayes, sí, ya está. ¿En qué puesto juega? Defensor. ¿Quién más? Cabenagui. ¿Ex jugador de River? Sí. Que estuvo por Europa y ahora volvió. Cabenagui, sí, ¿cuál más? Que es delantero Cabenagui, ¿no? Sí, es delantero. ¿Quién más? No me acuerdo, a ver. Domínguez, que creo que juega en el medio, no sé, volante, no sé. Sí, es medio delantero, volante, volante ofensivo, podríamos decir. ¿Qué es volante ofensivo? Epa. ¿Qué es un volante ofensivo, Suma? No sé bien cómo explicarlo. ¿Cómo lo explicarías? No sé. Es un jugador que, a ver, defiende, ataca... ¿Qué hace en la cancha? ¿Por qué posición juega? ¿Volante ofensivo? Y lo dice en la palabra, ofensa. Para atacar, para meter goles. No. Ahí está, pero no es delantero. No, delantero... ¿Qué va, al medio de la cancha o a los costados? Como... Creo que al medio. ¿Por ahí, no? Sí, por ahí. Ah. Bueno, gracias. ¿Algún otro refuerzo que haya traído River? Araje... Domínguez, Cabenagui, uno más me falta. ¿Cuál? ¿El Lobo Ledesma? Ledesma, hoy me dijo mi abuelo que... Sí. Que es, ¿pero ya está definido? Sí, ya está. Y bueno, un venezolano, que por primera vez en la historia de River va a jugar un venezolano. En la primera va a jugar el Maestrico González. Que jugaba creo que en Colón, no sé, por ahí. No sé, Ledesma vino de Colón, creo. No sé dónde estaba jugando. Che, Suma, ¿y ya empezó el campeonato de la B? Sí. ¿Sí? Los de primera, uno era Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata. Y 3-2 ganó Gimnasia de La Plata. 3-2 ganó Gimnasia. Sí, de local. Hay... Instituto le ganó 2-0 Huracán.

qué batucada. Me resulta conocida eso. ¿Qué tal, Suma? ¿Cómo estás? Bien, Sergio. ¿Todo bien? Vamos a repetir las líneas de comunicaciones, que no es el teléfono habitual que solemos tener por unos convenientes técnicos, digamos. Así que para mandar mensajes, que lo hagan al 1561-2807-84, ¿sí? Vuelvo a repetir, 1561-2807-84. O pueden llamar por teléfono al 0237-4666-559. Suma, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató la semana? ¿Empezó el fútbol? ¿Estás contento, no? Menos mal que empezó el fútbol, porque si no estábamos al horno. Los domingos eran, los fines de semana eran muy aburridos, no se podía hacer nada. Sí, el otro día vi San Lorenzo Lanús. ¿Más aburrido todavía? No, pero yo lo vi, jugó mejor San Lorenzo. ¿Merecimos perder? No. No, porque yo vi solo el segundo tiempo, en el segundo tiempo lo tuvieron ahí. ¿Viste? Pero, ¿sabés que me dio la sensación de que San Lorenzo fue así, sin ideas a jugarle? Porque vos decís, no hubo ninguna jugada que entraron también, tocando. Lo de San Lorenzo también, cuando la pasaban no le pegaban, y cuando le pegaban la mandaban. En un momento yo vi uno que le pegó. La mandó a la tribuna. Sí, pero tenemos la delantera que son medio pata dura, nos falta un 9 ahí. Lamentablemente, épocas de 9. Suma, decime, a ver, ¿qué preparaste? ¿De qué club vamos a hablar hoy? De River. River, qué grande, la máquina, el millonario, un club legendario, ¿no? Que sería el más grande del fútbol argentino, si es por campeonatos. Sí. Decime, a ver. River se fundó el 25 de mayo de 1901. Tiene dos apodos, Gallinas y Millonarios. Gallinas porque iba ganando en Chile un partido 2-0 y terminó perdiendo 4-2. Millonarios porque hizo unas transferencias de jugadores muy caras para ese entonces. Estuvo ubicado en La Boca, luego se mudó a Palermo donde tenía su propio estadio. Pero al correr de los años creció en popularidad y tuvo que irse en 1938 a Núñez. Su estadio se llama Antonio Vespucio Liberti. Su histórico rival, Boca Juniors, con quien disputa el famoso Superclásico. Sus otros clásicos son Independiente, San Lorenzo y Racing. En la historia de los Superclásicos, River llega a 212 partidos, Boca 113 y 107 empatados. Acá estamos hablando de todos los partidos que jugaron, amistosos. Y deben ser los clubes que más jugaron, porque digamos, los que se mantuvieron en primera hasta el momento y nunca descendieron habían sido River y Boca, o sea que disputaron todos los superclásicos, sí, que se podían haber sucedido. Sí, bueno, el historial de River Independiente. Jugaron 164 partidos. River ganó 69 e Independiente ganó 49. Y 46 empates. Historial de River San Lorenzo. Jugaron 175 partidos. No seas malo, Suma. San Lorenzo ganó 48 veces y River ganó 68. Y 60 empates. Somos tatarañetos. No, hijos. Mira, esta la tenemos bien de hijos a Racing. Historial de Racing River. Es el que más tenemos de hijos. Historial de Racing River. Ah, más que a San Lorenzo, a ver. Sí. Racing ganó 39 veces. River ganó 83. Oh, mamita. Y 42 empates. Era ganarle con la camiseta ya lo último, sí, prácticamente. River ganó 33 torneos locales, 5 internacionales, 2 Libertadores de América, una Intercontinental, una Supercopa y una Interamericana, que ya no existe, creo. No existe la Interamericana, ¿no? No. Es el equipo que más ganó torneos locales. La máquina fue el apelativo de una formación de River que ganó varios campeonatos en la década de 1940. Y es considerado uno de los mejores equipos de la historia mundial. Cinco, o sea, campeonatos ganaron. ¿Cinco campeonatos? ¿Seguidos? Y sí, la máquina de River. ¿Te acordás cuando te preguntamos quién eran? Que vos me dijiste que estaba Lustó, Moreno. Sí, sí, sí. Se recuerda en particular que aquel partido en la delantera compuesta por Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna, los Tau y Di Stéfano. Sí. Nunca jugaron todos juntos contra Boca. ¿No pudieron jugar nunca? No. Sus apodos son Borocotó y Caballeros de la Angustia. Ganaron 2 subcampeonatos. ¿La máquina? Sí. Curiosidades. Máxima goleada en contra, 10-1 contra Gimnasia de La Plata en la era amateur. Cuando ya... Claro, no era profesional todavía el fútbol argentino. Máxima goleada a favor, 7-1 San Lorenzo. ¿Por qué siempre suma a nosotros? ¿Te la tenés que agarrar conmigo siempre? Es que tuvo muchas 7-1, pero como sabía que ibas a venir vos, te quería cagar. ¡Ah, maldito! Lo estás, que... lo estás maestrando bien, El que jugó más partidas es Amadeo Carrizo, con 520 partidos. El máximo goleador, Ángel Labruna, con 292, que es el segundo mejor goleador, porque Arsenio Érico, 293 goles, por uno solo. ¿Por uno? Pasa. Sí, y los máximos ídolos son Labruna, Amadeo Carrizo, Francesco y el Beto Alonso. Sí, el Beto, Francesco, yo lo pude ver a Francesco, un jugadorazo, Lorenzo. Le pegaba los tiros libres, ¿vos lo viste? ¿Lo pudiste o viste videos, digamos? Sí, sí, vi muchos, porque vi muchos que pasaban historias así, y muchos campeonatos que ganó River. Y Arsenio Érico, ¿viste que es el máximo goleador del fútbol argentino? ¿Vos sabés que él no es argentino? Él es paraguayo. Es de Paraguay, es. Él jugó en Independiente y Huracán, creo. 293 goles, hay que meter 293 goles. Estaba de pescador ese. ¿Cómo sí. hace para meter goles? La Bruna, ¿sabés? Fue el que anotó más goles así con en los superclásicos. 16 metió, Oscar más 12, Palermo 12. Mirá vos. Bien, la Bruna, o sea... Esto yo no lo leí, lo tengo de memoria. Por eso, sí, hay que comentar a la gente que la mayoría de las cosas que nos dice Suma al Aire nos las está comentando sin leerlas. Y eso, Suma, ¿vos cuántos años tenés? 9 años y estamos hablando de un tipo instruido en el tema del fútbol. Bueno, Suma, decime, recién hace un ratito cuando llegué, estabas hablando que iba a jugar River Chacarita, ¿sí? ¿Cuándo juegan? ¿El martes? Juegan el martes. ¿Se sabe si van a jugar en la cancha de River, no? Sí, pero dicen que se va a jugar en cancha de River y sin gente. Otros dicen que se va a jugar en cancha de Huracán y con público, pero yo prefiero la cancha de Huracán con público. Ajá. Sin público. De ahí no, de atrás de... Y aparte no. Yo quiero que permitan la hinchada visitante en el Nacional B. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vos sabés que si permitirán la hinchada visitante, en el caso de River, los clubes que dejaran entrar a la hinchada de River harían una buena plata, digamos, por la venta de entradas, porque River va a llenar todos los estadios. Y sí, aunque no sea un clásico, por ejemplo... Con Boca Unidos de Corriente, ¿cómo hacemos? Mirá, está mirando, me está mirando mal ahí tu papá. No, pero mirá, Suma, fuera de joda. River, para vos, ¿este campeonato lo asciende? ¿Tiene un equipo? ¿Se formó sí. un equipo para estar en primera? Y sí, sí, porque si River estuviera en primera ahora, pelearía. Estaría peleando un campeonato. Con todos los jugadores, todos los refuerzos que trajo, es un equipo de primera. O sea, en el Nacional B, desde mi punto de vista, tendría que ser desastre. ¿Vos viste que ahora, por ejemplo, de los únicos ascendidos, creo que Gimnasia ganó, ¿no? El de los únicos ascendidos... Descendidos, perdón. Descendidos, sí. Gimnasia, porque Huracán perdió con Instituto. Gimnasia, ¿viste? Belgrano empató 1-1 con All Boys. Con All Boys. Sí, pero son dos que juegan... All Boys, a mí me gustó el campeonato pasado, que ya no está bien alejado de los promedios. ¿Sabes? All Boys se alejó, sí, se salvando. Sí, se alejó mucho. ¿Y porque All Boys...? Está más arriba que Boca, mucho más. Y bueno, Suma, entonces digamos, redondeando todo esto, que River hoy por hoy sigue siendo una institución grande a pesar de que esté en la B, su gente, digamos, lo va a apoyar a River. Yo no soy de River, pero digamos, estamos todos esperando que River ascienda, vuelva a primera, porque digamos, para que ocupar el lugar que... porque no hay clásico, no hay Boca-River, no hay un domingo donde se paralice el país, en donde podemos estar sentados y compartir frente a la televisión con nuestros amigos algo. Clásicos, hay tres. Uno que es clásico chico, que no es tan visto. Argentina Junior All Boys, que no se ve, no lo ve nadie. Va a ser lo más entusiasta, lo mejor que puede llegar. También está Unión Colón, que ese es un clásico lindo, porque hace años que no se jugaba eso. Es picante ese clásico. Sí, porque Unión descendió y no volvió más. Nunca más, así. Va, excepto ahora. Y hay un solo clásico de grandes, que es River, de quiere decir Racing Independiente. Nada más. ¿Vos por qué hincharías? ¿En Racing Independiente? Por Racing, por Racing. Yo por Independiente. ¿Suma siempre me vas a llevar la contra? Y no, pero yo... Bueno, nosotros, Suma, vamos redondeando porque mirá, nos está mirando con cara de hincha de River descendido. O sea, en el momento que desciende. Así que para no provocarlo más, nos vamos despidiendo. ¿Cuando River descendió? Sí. Era así, que River iba ganando 1-0 y yo lo grité con todo, me puse a llorar, pero después, cuando yo me di la vuelta para ir a mi casa porque estaba lo de mi abuela, y dio la casualidad que cuando llegué, estaban festejando todos los de Belgrano. Te estaban tirando cohetes todos. Claro, porque los que no eran de... Sí. Los de Boca, por ahí. ¿Sabes qué me... ¿Vos viste al Tano Pazman ese? Ay, sí, el otro día lo escuché y dijo... Hay que ir a misa, que estaba hablando de Caruso y dijo, hay que ir a misa para que ganes una pelota. Suma, vos sos así como él cuando ves a River, ¿no? Sí. Bien, acá tenemos al mini Tano Pazman, señores. Así que, usted ordene, señor operador. Espacio cedido por el Comité de Agasajo Permanente a los veteranos de la guerra del Peloponeso. Contra la inseguridad, Calzado Intendente. Contra los cortes y las protestas, Calzado Intendente. Para exterminar la pobreza, Calzado Intendente. Orlando Calzado, un intendente al que no le tiembla la mano. Espacio publicitario. El Club Atlético Independiente informa que ya está abierta la inscripción para su escuela de periodismo. Operaciones mediáticas, censura por omisión, instalación de agenda, lanzamiento de candidaturas. Escuela de Periodismo Independiente. ¿Tus hijos toman leche con hierro? Para que crezcan sanos y fuertes, ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá, una leche extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. La nueva leche Andalgalá está elaborada bajo un estricto control militar, con la autorización de los gobiernos provinciales y la aprobación del gobierno nacional, obteniendo así un producto de alta calidad para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro, un producto de Barrick Gold Company. No los votes, prendé fuego las urnas, robate las boletas, escupí al presidente de mesa, o lo que sea. En el 2011, si viene el estallido, que la chupen, que la chupen. Convoca Movimiento Tirapiedra Petardista Revolucionario. Si viene el estallido, si viene el estallido. Buenas noches, Walter. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, solito, solito adentro. No, mentira, si te rodea un montón de gente. Ah, sí, pero ahora los presento. Primero voy a presentar el tema que se llama Promesas sobre el bidet, que es un cover de Charly García que hacen los chicos de Mixtura, de allá de Ruta 25. Así que, pero si querés pedir otro tema, podés llamar al 466-6559 o un mensajito al 15-6128-0784. Que no sé quién habrá donado ese teléfono. Pero ahora, como ya no estoy más solo, voy a presentar a los chicos del Centro Cultural Arcoiris. Chicos, buenas noches. Buenas noches. Estoy con Guadalupe, Daniela y Gerardo. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. Agradecidos por que nos sean el espacio para poder dar a conocer lo que estamos haciendo allá en Merlo. Y de alguna manera para también contagiar un poco a la juventud a que, digamos, tenga la concepción y la idea de que haya muchos más centros culturales arcoíris o como se llamen por todos lados. Qué bueno eso. Siempre que vemos que acá en el Rincón de Organizaciones Sociales que nos visita alguien, vemos que nacen por una faltante, un déficit, por un error municipal, por un faltante o por otras cuestiones. ¿Cuáles esas cuestiones en el Centro Cultural Arcoiris? Tengo con Iria. Sí. Bueno, nuestro caso fue, nada, cuestiones que tienen que ver con el lugar geográfico que a muchos nos tocó nacer, que es Merlo, por un faltante de ofertas culturales, educativas, ¿no? Bueno, que tengan que ver con los ideales que tenemos nosotros, la autogestión, la horizontalidad, que podamos participar en las decisiones que se toman en esos lugares en donde se hacen las ofertas culturales y nada. Y también tiene que ver con una cuestión más general por ahí, más que tiene que ver con la situación educativa en el país en general. Nada, comenzamos juntándonos de grupos, digamos, nada, en las casas de distintos chicos, organizándonos para ver qué podemos hacer, tener un espacio físico o no, ser un grupo así, digamos, sin un espacio físico, pero que vaya haciendo diferentes actividades. Y nada, al poquito tiempo de reunirnos conseguimos la casa, pagamos un alquiler y nada, y nos ubicamos geográficamente en el barrio Arcoiris. ¿Y están funcionando desde? Desde enero de este año, básicamente. Y desde enero de este año, ¿cuáles son las propuestas, los eventos que se pudieron llevar a cabo en la casa? Bueno, desde enero es que venimos todavía más consolidando el grupo que se vino juntando desde hace un tiempo atrás, desde julio, agosto más o menos de 2010. Y lo que pudimos hacer fueron varias jornadas, como el Día de la Mujer. Previa a la inauguración. Claro, el Día de la Mujer, previa a la inauguración del 8 de marzo. Fue una jornada muy, muy buena porque generamos un debate bastante amplio, bastante copado, donde participó mucha gente del barrio. Y fue así como un preludio de lo que iba a ser a futuro. Después vinieron la inauguración y una peña que armamos, un día de muchísimo frío, muchísimo frío realmente, pero que sirvió para darnos la idea más o menos de cómo podemos funcionar y de cómo podemos generar ese tipo de eventos, ¿no? Y la semana pasada, el sábado de 6 de agosto, hicimos una jornada de bandas en las que participaron muchas bandas del barrio, 6 bandas, y la verdad que salió espectacular. Hubo una presencia así del barrio muy muy copada, el barrio muy presente. Claro. Se adueñó el barrio de la fecha, digamos. Sí, hay que resaltar eso. Ellos participaron en la organización al lado nuestro, se ocuparon de buscar su sonido, de caer, armar el escenario, reunirse con nosotros. La verdad que eso, digamos, nos puso muy contentos porque, nada, uno tiene que... Somos del barrio, pero uno también tiene que fijarse de qué manera se acerca, si ellos quieren o no un centro cultural en su barrio. Mil cuestiones así. La verdad que fue una fecha muy linda porque, bueno, aparte de que pudimos recaudar, porque hay que resaltar que nosotros somos independientes, no recibimos plata de ningún partido, organización, ni nada por el estilo, logramos juntar un dinerillo importante. Los chicos agradecieron no tener que pagar por tocar, que es la carencia que sufren siempre, que es no poder organizar recitales ni nada porque tienen que pagarse mil cosas para poder tocar, y nada, que sus amigos, sus familiares pudieron ir a ver las bandas en su propio barrio, así que por suerte se salió muy lindo. Sí, aparte cuando siempre se hace un festival familiar, es eso, poder ir, que te vayan a ver, vos tocás, no sé, hace 8 años o 3 meses, y te va a ver toda tu familia, y eso no se puede en cualquier bar, en cualquier lugar. Y los centros culturales, creo que se debería, si no lo es, ser el eje eso, recuperar la familia en el barrio, recuperar eso, la construcción mutua, como ustedes destacaban. Tal cual, esa es una de las premisas del Centro Cultural. O sea, la semana pasada, al ver toda esa dinámica de trabajo junto a ellos, nos dimos cuenta y nos miramos a sí mismos y dijimos, estamos cumpliendo con una de las premisas principales que nos trazamos, que es que el barrio sea artífice de la difusión que pretende hacerse, demostrar sus potencialidades y demás, ¿no? Porque además de los talleres que ahora están por arrancar en breve, la idea de hacer jornadas junto con otro centro cultural que ahora también está trabajando en Merlo, en la parte norte, cerca del barrio policial. Y bueno, y la idea es, más allá de los talleres, que haya siempre espacios en donde la gente pueda utilizar, más allá de que por suerte tenemos una casa, está bueno volver a la calle, y hacer, ahora el Día del Niño lo vamos a hacer junto con este centro cultural que se llama En la Vereda, y vamos a recuperar un poco el espacio público en donde, porque mismo más allá de que no haya muchos centros culturales independientes en Merlo, y eso mismo en Arcoiris, no hay ningún espacio en donde sea sociedad de fomento o lo que sea, en donde la gente se reúna. Entonces, no es una carencia netamente cultural o artística, o la posibilidad de una educación artística para todos, sino que tampoco hay un espacio de reunión, de debate, de asamblea o de nada, ¿viste? De compartir cosas entre el mismo barrio. También genera una cohesión entre varios grupos de jóvenes que venimos haciendo lo mismo y que venimos teniendo reivindicaciones parecidas en ese sentido, ¿no? Sí, tal cual. Eso es, volviendo a lo de las premisas básicas para nosotros, las ofertas artísticas tanto en Merlo como en muchos otros lugares están totalmente burocratizadas, que planillas de inscripción, que cupos, que cuotas, etcétera, etcétera, y mil dramas que lo que te hace es alejarte de la propuesta que te vienen a hacer. O sea, vos sos casi un cliente más de una empresa en lo que se está transformando la educación. Entonces, lo que tenemos para rescatar nosotros es que nuestra propuesta es autogestionada, es independiente, nos laburamos en forma horizontal, tratamos de que toda la persona que participe sepa que las decisiones se toman de esa manera en este lugar, y nada, y hacemos asambleas y de esa manera tomamos las decisiones, digamos. Qué bueno, qué bueno. Ahora me quedaron un par de preguntitas en el tintero, pero por lo pronto tenemos que ir a una tanda, pero ya continuamos en Aguas Fuertes. No se vayan, no se vayan, que seguimos con el Centro Cultural. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Hola Rubén, estoy preocupada, no sé qué hacer con las criaturas el día del niño. Martita, no te preocupes. Pará, Rubén, ¿me escuchás? Hola. 21 de agosto, vení a festejar el Día del Niño y a pintar un mural con nosotros. A partir de las 11, grupos musicales, ballet folclórico, teatro, juegos, candombe. En la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿Escuchaste, Rubén? En la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿Y eso dónde queda? En El Salvador y Lisandro de la Torre. Organiza Murga Independiente, Meta Negra y Semifusa. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. El 14 de agosto, no nos votes, escúchanos. Cobertura especial a cargo de todo el equipo de FM Moreno. Toda la información de las elecciones primarias están en tu estación de información. A partir de las 13 horas, móviles, información, entrevistas y todo lo que necesitas saber. Domingo 14 de agosto, a partir de las 13 horas, por FM Moreno, tu estación de información. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale, 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Continuamos en Aguas Fuertes, ya casi me golpean desde afuera, pero le estaba haciendo un chiste, disculpen, disculpen. Continuamos con el Centro Cultural Arcoíris. Y chicos, ¿cómo es laburar en un contexto territorial donde las imposibilidades brotan de todos lados? Es difícil, porque quizás no cobramos la visibilidad que podríamos cobrar estando en otro lugar, digamos. Digamos que nosotros tenemos ciertos lineamientos de conducta que van casi ligados a la clandestinidad algunos. Y es muy difícil y te genera, digamos, muy poca repercusión en tu laburo, y eso es algo que se siente, porque al tener el concepto de un laburo social, necesariamente nosotros pensamos en la difusión y que todo se haga mucho más conocido y de tratar de llegar a mucha más gente con nuestra idea, con nuestra propuesta. Pero no obstante, digamos, podemos movernos, podemos hacer ciertas, las que venimos haciendo, ciertas actividades, pero muchas otras no, porque nos vemos, digamos, condicionados de alguna manera por las características del lugar en donde nos encontramos, donde estamos emplazados, ¿no? Esa es una de las principales escollos que tenemos para hacer más grande la difusión y que sea mayor el crecimiento del centro cultural. Porque más allá del lugar que hoy estamos ubicados, nosotros siempre contamos con esta dificultad cuando nos propusimos un centro cultural. O sea, las dificultades de lo que es el arte en general y la poca expresión que hay en la sociedad, la crítica, la expresión, la sensibilidad. Me parece que hay que devolver eso, hay que implantarlo como una educación que tiene que ir a la par de la educación pública, o sea, de la educación convencional. Y creemos realmente en ese espacio que es de reunión, en donde uno puede criticar la sociedad desde lo que uno hace, reunirse y hacer algo con eso. Y me parece que, bueno, que excede un poco el lugar donde nosotros estamos. Creo que es algo más, o sea, que es general, ¿no? O sea, hoy se nos dificulta un montón este espacio, pero siempre contamos con esta dificultad. O sea, creemos realmente creemos en un arte militante, en donde uno diga cuando hace, y desde el arte uno puede decir mucho, con mucho contenido, y trabajarlo, y además la posibilidad de hacerlo en conjunto con otra gente. Sobre todo con otros, con otros centros, con otros chicos que tienen las ganas, y muchas veces, ¿no? Esto de las condiciones en las que laburamos en Merlo, muchas veces se ven acotadas, cuesta mucho laburar en un lugar en donde existe gente perseguida, existe gente con problemas, ¿no? Por parte de la presión que ejerce el municipio. Pero. Sí, y hace como 3 meses, si mal no recuerdo, nos vino a visitar la gente del Centro Cultural Patas Arriba. Sí. ¿Cómo es la relación, más allá de con este centro cultural puntualmente, con otros centros, o que con gente que está intentando hacer una movida parecida a ustedes, y cómo se construye en el día a día ahí en el territorio? Bueno, la relación con Patas Arriba es buena. Nosotros conocemos a muchos chicos de ahí, inclusive en un momento de nuestra historia militante estuvimos ligados a ellos, y sin dudas que lo vemos como alguien, como una entidad más con la cual poder en algún momento hacer laburos en conjunto, no solo ellos, sino que, por ejemplo, como dijo Guadalupe, ahora para el Día del Niño, para la semana después del Día del Niño, vamos a estar gestando ahí un evento con los chicos de En la Vereda, que también son otro centro cultural que está ahí en Merlo Norte. Y seguramente está la idea y tenemos la intención y las ganas de laburar con cualquier otro tipo de expresión cultural o de grupos culturales que estén operando no solo en Merlo, sino en lugares aledaños, sea en Moreno, sea en Padua, en Ituzaingó. Estamos totalmente abiertos a esa idea. Sobre todo porque que existan esos tipos de laburos en Merlo muchas veces es una novedad. Nos pasa que nos sorprendemos. Cuando yo me enteré lo de La Vereda, la verdad, primero me puse recontenta y después dije, muchas veces es impensable esto de una oferta cultural alternativa a la que ofrecen los municipios, o el municipio este en particular. Para nosotros es una sorpresa y es una alegría de decir qué bueno que existen estos lugares autogestionados y que escasean, y que por eso tratamos de tener contacto, relaciones, que vengan, que nosotros vamos para allá y ese tipo de cosas. Hace un rato destacaban la relación con el barrio. ¿Ustedes sienten que ya el barrio está apropiándose del centro cultural? De a poquito sí. La pauta que, digamos, el mensaje que nos dio el barrio la semana pasada en el evento que hicimos, para nosotros fue muy claro. Nos dimos cuenta que de alguna manera como que el barrio se adueñó por completo de la fecha de lo que hicimos, y eso nos dio una alegría enorme a nosotros, y como centro cultural nos da un envión para seguir laburando y para seguir en la misma senda. Pensamos que es el camino adecuado y el camino que nos trazamos de un principio y por el que queremos seguir, ese mismo, de que sea el barrio mismo quien sea artífice de su propia alternativa cultural, que sea el barrio mismo que la dinamice, que se adueñen del lugar, que lo sientan como propio, para poder, digamos, de alguna manera trasladar el mismo concepto a otros barrios. Claro. Sobre todo porque, lo nombramos de esta parte, que fue a beneficio del comedor de la escuela también, que queda a 2 cuadras del centro. La gente vino, trajo su alimento, es una escuela que cuenta con muy pocos recursos, y la fecha fue organizada también para eso, para juntar alimento para el comedor, y lo mejor es que salió de los mismos chicos de la banda decir, bueno, hagamos esto y también tratemos de ayudar al barrio de alguna manera, y se juntaron 98 kilos de comida. Su consigna era, queremos hacer algo a beneficio del barrio, ¿no? En un principio se había pensado en la iglesia, ellos no sabían si había un comedor y nada, entonces era como, bueno, ellos quieren hacer algo a beneficio de este espacio, de cualquier espacio, pero que sea para el barrio, que quede ahí. Entonces estuvo buenísimo eso. Y seguramente mañana en esa escuela se va a votar, y nosotros nos vemos con piedras en el camino, con baches, con interrupciones que por ahí estarían muy buenas, hablar claramente de que es un espacio político, que no se le esquiva a la cuestión política, sino que sepan disculpar, pero estamos en un momento, valga la redundancia, pero que no se puede porque hay una veda, porque hay un montón de cuestiones legales que nos exceden, que estaría bueno, en realidad estaría muy bueno volverlos a invitar y poder hablar claro para la gente que nos escucha y hablar con las cosas por su nombre. Tal cual, sería un placer. Tenemos muchas ganas de hablar en qué condiciones se trabaja en Merlo y en qué condiciones trabajan muchos compañeros y compañeras. Dar detalles si es posible. No hay ningún tipo de problema, la invitación queda en la mesa, frente al micrófono, en sus oídos. Pero ahora, antes de que se vayan, quería, su próxima actividad es el Día del Niño. El Día del Niño, que va a ser el fin de semana que le sigue al Día del Niño Real, que es el 21, porque bueno, es un fin de semana largo y pensamos en que por ahí está bueno que esté toda la gente en su casa y que nadie se vaya un fin de semana largo a algún lado. Así que lo vamos a hacer el sábado, porque hay otras actividades el domingo, la gente, bueno, por ahí se complica un poco más, así que sábado 3 de septiembre vamos a trabajar con los chicos de La Vereda y va a ser una jornada en donde va a haber un poco de muestra de los talleres que nosotros vamos a estar dando, que de paso los puedo nombrar, que sí, son teatro, que es folclore, que es un taller de salsa, bicicletería, primeros auxilios. Los chicos están preparando el de computación. Pintura, teatro, si no es. Teatro, ya lo dije, me parece, y bueno, y malabares. Y aparte tenemos el propio, que es el de formación, en donde debatimos, preparamos textos y los todos los domingos debatimos. Que nos juntamos nosotros cada un mes o cada 15 días, tenemos una formación entre muy comillas interna, ¿no? Pero bueno, que se espera que por ahí la gente vaya también ocupando ese espacio. ¿Y en estos talleres se puede ir a anotar? ¿Hay que ser del barrio? ¿Cuál es el requisito? No, el requisito es que está abierto, que sepan que está abierto, que sepan que cualquiera puede participar, que nadie tiene vedada la posibilidad de hacerlo, y que esperamos realmente con los brazos abiertos la participación no solo del barrio, sino de cualquier otra persona que se entere o que pueda, digamos, que se entere de la propuesta y que le guste, que le cope y que pueda ir, que está tiene la puerta totalmente abierta del Centro Cultural Arcoíris. Y para enterarse con de sus actividades o comunicarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Nosotros tenemos un blog que es centrocultural arcoirismerlo.blogspot.com. en ese espacio, la blogósfera, digamos, es donde publicamos las actividades, digamos, y también publicamos notas de interés, cuestiones que tienen que ver con aniversarios, fechas importantes también. Ahora lo vamos a estar recordando en nuestro Facebook, que es Agua Fuerte, es el usuario, y vamos a subir su blog, así los oyentes lo pueden conectar más rápido, por ahí no llegaron a anotarlo, así que lo repetimos una vez más, por favor. Centro Cultural Arcoiris Merlo .blogspot.com. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Realmente me quedan muchas ganas de invitarlos para hablar de otras cuestiones. Y bueno, que les vaya muy bien en el Día del Niño y que festejen con sus vecinitos. Muchas gracias. Y continuamos de esta forma en Aguas Fuertes. Hasta la próxima. Tienen el poder y lo van a perder. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Agua fuerte, agua fuerte. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Bizcocho atragantado en la garganta no me va a impedir dar los números de teléfonos del programa. Por ende, los sí, tengo que dar yo. Exactamente, pero no me va a impedir, lo voy a dar yo esta vez, mira. Ah, bueno. Te voy a decir, si te querés comunicar... Yo quiero mandar un mensaje, ¿qué tengo que hacer? Mira, como no tenemos el teléfono de siempre, lo podés hacer mandando al 15-61-28-07-84. ¿Está bien? Lo dijiste bien y de memoria. Y de memoria, sin leer. Nosotros, en un momentito, ¿tenemos la comunicación? ¿Tenemos comunicación telefónica? ¿Hola? Hola. Señor Víctor Castro, ¿cómo está usted? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, acá, haciendo reposo. ¿Estás haciendo reposo? Sí, haciendo acá en casa, ¿viste? Desde el miércoles, aburridito. ¿Desde el miércoles que no salí de tu casa? Claro. Ah, mirá. Hoy salí un ratito a la tarde porque tenía la reunión con los compañeros de la cooperativa, así que salí un ratito, pero acá en casa, haciendo reposo. ¿Cómo estás? Bien. Por suerte. ¿Qué es lo que te pasa, Víctor? Para saber, así, porque la verdad que yo me desayuno a esta hora, claro. Y este día. Básicamente vengo en una racha de inconvenientes de salud. Hace 4 meses choqué con la moto y me quebré la mano. Pero eso y no ahora, es... bueno, hace sí. Unos días nomás, tuve un problema en el ojo que se me desprendió la retina y se me movió un lente intracular que tenía de una operación que me hice hace unos 6 años por producto de una catarata traumática. Así que nada, ahí. ¿Y eso producto de los nervios? Puede ser, sí, mañana es un día importante, como muchos dicen, es un día de festejo de democracia, algo así dicen. ¿Y para vos estás nervioso por las elecciones de mañana? No, ni un poco. Ah. No, por suerte no. ¿Y por qué andas nervioso? No ando nervioso. Tal vez por la vuelta al trabajo. Puede ser, pero no. ¿Estás buscando alguna causa para no volver? Claro, no. No, sí, tengo ganas de volver, bastante cansado de estar en casa. No hace bien estar todo el tiempo en casa. La dura. ¿Qué dices? Darío se ríe. Darío se ríe. Sí. Cara dura, te dijeron. Claro, algo así. No, pero bien, por suerte acá, escuchándolos, llegás un ratito, lo escuché a Zoom ahí con la columna de fútbol. ¿De qué habló? Que estuvo hablando de River, dio un resultado de historial un poco desfavorable hacia Boca, siendo que Boca siempre fue más ganador, pero bueno, con todo torneos amateur y todas esas cosas, ¿no? Superclásicos, no, igual, amistosos y demás. Igual vale aclararlo, hubo un error, ¿sí? River tenía 112 partidos ganados y Boca 113. Sumas dijo 202 en River y a ese fue un error. No se jugaron tantos partidos. ¿Qué pasó? ¿Tanto? No, Boca le lleva un partido a River, es una realidad. Sí. Sí, bueno, estamos parejos. Estamos bastante parejos. Sí. Últimamente y futbolísticamente también venimos hace 2 años bastante parejos. Se nos muere. Sí, los dos en la promo. Claro. Se nosotros ya en la B, River ya en la B, Boca próximamente. Próximamente. Oye, sí, está jugando como si estuviese en la B, ¿eh? Pues lo vi el otro día. Un desastre. Nos acercamos que... al descenso para todos. Claro. Es buenísimo. Descenso para todos, vamos. Así que bueno. Che, Víctor, ¿y mañana vas a ir a votar a pesar de este problema de salud que tenés? Imagino que sí. Que no creo que me lo impida ir. Hmm. Sí, iré. Sobre todo por el hecho de que después justificar este día implica... montón de trámites, perder un más que un día y seguramente un día laboral. Claro. Ya lo he sufrido por veces anteriores que no he ido a votar por decisión propia. Me imagino que no vas a ir a votar en moto. No. Me llevará alguien acá, no sé, buscaré a alguien que ande con vehículo. Veré si Darío anda por la zona. Lo tiene en el taller. Está tosiendo, Darío. Lo tiene en el taller. Darío Fernando. Está Fernando el auto. Che, Víctor, fin de semana. ¿Vos ya sabés dónde votar o querés que te lo averigüemos? No, yo ya sé. Averigüé ayer. Nosotros por 50 centavos le averiguamos a la gente dónde vota. Es una forma de que ingrese plata a la radio, ¿no? Ah, bueno, es buena esa. No la habían pensado, ¿viste? Me parece que hay gente en la familia que todavía no se enteró dónde vota. 50 centavitos nomás. Pasanos el DNI y... A la gorra, si no. Averiguamos dónde votás a la gorra. Buenísimo. Lo que sí, no te vamos a dar ninguna boleta, como hacen en algunos lugares donde vas a averiguar. Claro. Vas a averiguar y te dicen, esta es la boleta que tenés que poner. Yo me pregunto, porque estamos en veda política, ¿no? De campaña. Veda electoral. Veda Bustamante. Yo me pregunto, si vos vas a averiguar en los padrones estos que se encuentran en las plazas o en los distintos barrios y te dan boleta, ¿es campaña? Sí. No se debería. No se puede repartir boletas. Ah. No. Ah, porque en Moreno vi el camioncito del señor Oeste repartiendo. No. ¿El señor Oeste? Sí. No. El muchacho ese que en una época lo recordamos por la platita. ¿El señor Oeste? Sí. Mira vos. Bueno, andaban repartiendo boletas. Todavía. Ay, Mariano, te anotaban en dónde tenías que votar detrás de la boleta. Que haciendo un resumen de lo que fue, digamos, todo el acto eleccionario, las campañas, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, digamos, acá en Moreno? Sobre la puesta en escena, digamos, de cada uno de los candidatos. Y acá me llamó mucho, poderosamente, la atención. El sapo Pepe, Ben 10 y Barney, ¿no? Claro, eso claro. Es lo mejor. Me llamó poderosamente la atención tanto en la Plaza San Martín como en la Plaza Wuhan. Los inflables, los juegos para chicos, sobre todo en vacaciones, donde te encontrabas a los chicos saltando entre medio de afiches gigantescos con cara de estos señores, ¿no?, que se presentan para el partido que ya conocemos. Me llamó poderosamente la atención, sobre todo cuando no escuchamos propuestas, ¿no?, porque realmente si podemos analizar, tanto a nivel local como provincial o nacional, no se han escuchado propuestas y se han visto muchas imágenes hasta el cansancio. Para mí te tenían que haber hecho un tren fantasma. Un trencito fantasma. Ya está el tren fantasma. Claro, vos pasabas y te salía uno, te salía otro candidato, te salía... Claro. ¿No lo hicieron eso? Digo, los carteles que están en Ruta 23 para mí son tres fantasmas cada vez que más digamos. O menos. Che, Vic, no tenemos más tiempo por ahora, así que te mandamos un abrazo. Aparte nos aburrimos de Boya. Que te mejores. Bueno, muchas gracias. Y cuidado a quien votás, como dice Resistencia. Cuidado a quien votás y cuidado en la moto. Claro. No andes en moto. No seas boludo. No voy a andar en moto por estos días. No lo tengo permitido, no me lo permito yo. O para que no te dé el viento, andás haciendo Willy. Claro. Te tapa, digamos. Aprovecho también para mandarle un saludo a Vani, que me enteré que también está media... Sí, ahora vemos si podemos hablar con ella. Claro. Así te manda saludos a vos. Es una tienda de campaña, ¿viste? Tenemos varias bajas. Mira, yo casi que estoy engripado. Casi. Oh. Y Coso y... Cristian, ¿por qué me hablaba así medio? Quejándose del sistema de salud pública y de que está enfermo. Darío tiene piojos. Sí. Walter tiene herpes. Yo tengo caries. Sergio tiene caries. Y mal aliento. Nos queda Lola. Y... ¿Lola está bien? ¿Lola, estás bien? Sí, dice que sí. Joya, no, bueno. Tiene a este. Tiene esa es la enfermedad de... Un parásito. Lola, tiene un parásito. Estamos todos fritos. Próximamente Lola. Tiene un parásito Lola, en realidad. Ajá. Al revés, que se llama Walter. Bueno, ahí está Walter en la operación, así que lo censuro un poquito. Vic, un abrazo, que te mejores pronto. Bueno, gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con Resistencia Suburbana. Lo pedían la semana pasada, Explotación Obrera. La plata que te pagan hoy los alimenta.

para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Agua fuerte. Yo me voy a morir joven y es injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, joven, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Llevo conmigo un peso que no puedo soportar. No era mi intención, pero los tuve que engañar. Y ahora me he decidido a contarles la verdad. En verdad el reggae me parece un poco denso. Es solo una guitarra señalando el contratiempo. Verde, amarillo y rojo nunca fueron de mi antojo. Me gusta más el negro porque luce poderoso. Quiero llegar a casa que tengo CDs y maquillaje para ser feliz. Mi copa Marilyn Manson. Mi copa Marilyn Manson. Mi copa Marilyn Manson. Mi copa Marilyn Manson. Mi copa Marilyn. Quiero ser como él en todos los aspectos. Yo quiero ser como él, yo quiero ser igual. En cualquier momento de estos me pongo pechos. Yo quiero ser como él, amo a ese transexual. Y ustedes deberían amarlo también. Y no dejarse el pelo largo y enrascado. Pongámonos los pechos todos una vez. Salgamos entetados todos a lavarlo. Vénganse para casa y les copio CDs. Y todos juntos podremos decir: aguante Marilyn Manson. Aguante Marilyn Manson. Aguante Marilyn Manson. Aguante Marilyn Manson. Aguante Marilyn Manson. Hola, mi nombre es Alfalfa Lacias. Y yo soy Gustavo Lazo, y esto es... No te informa. Elección. Elecciones. el candidato del PRO, Mauricio Macri, ganó el balotaje por la jefatura de gobierno de Capital Federal con el 64,25%, mientras que su opositor, Daniel Filmus, estuvo con el 35,75% de los votos. Luego del triunfo, Macri dijo: "Tenemos que trabajar por el crecimiento y la igualdad. En su nuevo plan, Mauricio tiene pensado activar la economía estimulando el área de la construcción. Según el dirigente, la construcción de paredones para fusilar negros activaría la economía y acabaría con la inseguridad. Por otra parte, el Instituto Gino Germani dio a conocer un nuevo índice de desarrollo que arrojó un nuevo índice de indigencia, pero intelectual. La misma coincide con el 64,25% que obtuvo Macri". Una investigación de un diario motivó que la cooperativa La Alameda denunciará que en inmuebles, propiedad del juez de la Corte Suprema, Julio Zaffaroni, funcionaban prostíbulos donde trabajaban mujeres víctimas de trata. Zaffaroni se defendió con un categórico: "Me hicieron una cama". Cuando se le preguntó si cree que es una operación en su contra, respondió: "No, me hicieron una cama de verdad. Entraron a mi edificio y me la zarparon", dijo el magistrado. Dirigentes opositores piden que el jury de enjuiciamiento y la destitución del juez Zaffaroni, por su parte, dijo desconocer las actividades que se realizaban en sus departamentos, ya que dichos inmuebles son administrados por una inmobiliaria y no por él. Dirigentes políticos piden la destitución del magistrado. Entre ellos se encuentra Alfonsín, quien se manifestó preocupado por la situación. Cuando se le preguntó si le preocupaba el tema de trata, el dirigente radical dijo: "¿Y eso de qué se trata? Yo lo único que trato es de colgarme de algún logro para figurar". Elecciones en Córdoba. José Manuel de la Sota ganó por un amplio margen las elecciones provinciales. En segundo lugar entró Luis Juez y la tercera fuerza es la del radical Oscar Aguad. Luis Juez fue el primero en reconocer la derrota y dijo: "Tanto decir culiao, me terminaron culiando de parado", dijo. Por su parte, el radical Aguad es el mejor de la, dijo, es la mejor de las derrotas a la que nos tiene acostumbrado el radicalismo. Esto fue un flash informativo de Notinforma. Se cumplió la ley de Dios. Espacio cedido por el Comité Electoral de la Sociedad de Fomento del Barrio San José. Moreno tenía esperanza. Moreno tenía futuro. Jorge Langostino, Intendente 2011. Para perder lo último que nos quedaba. Llegó el disco que estabas esperando. Canciones de mierda versionadas para el orto. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Una recopilación horrorosa para sacar a flote músicos olvidados. Corte, derruta y asamblea. Corte, derruta y asamblea. Una patada en tus oídos. Canciones de mierda versionadas para el orto. Ya está en todas las disquerías. Se me quema el pantalón. Todos se van a quemar. Incluye un DVD con el detrás de escena de la grabación del disco. Podrás ver las reuniones de los empresarios de las discográficas donde no se les ocurre ninguna idea más que ganar dinero. ¿Querés los temas de Alberto Rojo en tu celular? Envía Rojo al 63457,3 periódico y bajate todos los temas de tu ídolo del folclore. Envía Rojo al 63457,333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 pueden o no estar completos y pueden o no ser de Alberto Rojo. Espacio cedido por el Comité de Guerra del Imperio Norteamericano. En 2011, vote a las atalagas. En el 2011, vote al candidato del apellido difícil. Según la globalización, debemos celebrar y regalar. El Día de San Patricio, San Valentín, el Día del Niño, Noche de Brujas, el Día de la Madre y el Padre, Navidad y Reyes. Aguas Fuertes, porque la identidad no se regala. Candidato difícil. Che, con nombre, pero candidato con la veda, chicos. Ya dijimos barda con la veda. Loco, candidato... no se puede hacer publicidad política. Ah, entonces, bueno, no. ¿Cuánto hubo por esa publicidad que salió hoy? Ah, bueno, no, entonces sí. Está bien. No. El tema es quién se hace responsable, claro, en realidad. No. ¿Quién cobró eso? Bueno. Ahí lo está mostrando. A ver si se compra un paquete de hierba, loco, porque los bizcochos estos que están acá son una trampa mortal. Recién Darío se comió uno. antes de salir al aire en el bloque anterior y no podía parar de toser. Están más secos que sí, están pastel como, de polaco. Están como crudos y secos en realidad, sí, sin gustos. Sí, están blanquitos, sí, y sí, sin azúcar encima. Un desastre. No vamos a decir la marca porque sería la antipublicidad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Son los bizcochos que compramos. No nos alcanza para más. Hasta que no cobremos esa publicidad que... ¿Quién tiene el cheque? Ahí, listo. No, no lo puedo ir a cambiar ahora, no, Darí. Está cerrado el banco. Listo. Bueno, ¿algunas fechas para mañana domingo? Sí, a pesar de las elecciones, va a haber recitales más tarde, obviamente, no durante, sino después. Domingo 14 de agosto a las 10 de la noche, Argentipos. Esto va a ser en el bar Bukowski, que está en Castelar, a 3 cuadras de la estación Lado Norte. Carlos Casares, 2242 y Montes de Oca. Argentipos tiene Facebook, tiene página de internet que es www.argentipos.com.ar. Si quieren conocer un poco más de esta banda, ahí se pueden enterar. Va a estar tocando entonces mañana en Bukowski Bar, Carlos Casares, 2242 y Montes de Oca, Castelar. Me gustó el nombre del bar, ¿eh? Me gustó el nombre del bar. Está bueno. Sí. También mañana, pero más temprano, a las 6 de la tarde, al borde de violar la veda, va a estar tocando Cabezones, una banda de rock que tuvo su momento así como de explosión y después se pelearon todos los integrantes y quedó solo el cantante, que formó una nueva formación. Cabezones, Vergel y Cábala. Esto es en Va de Nuevo Bar, Avenida Eva Perón, 1372, en Morón. Es frente al cementerio de Morón. Te lleva desde la Plaza La Roche, que está en la estación Morón, cualquier 236, ¿sí? Entonces Cabezones a las 6 de la tarde en Va de Nuevo Bar, esto es en Morón, frente al cementerio. Y por último, otra fecha más, en este caso en San Miguel, a las 6 de la tarde también, va a estar tocando Tomá por Atrevido, Te Bonzos, Hospital Mental, Gritando Realidad y Culorofobia Payasos. ¿Qué lo parió? En Aquarium, esto es obviamente la avenida Balbín, 1767, ex Mitre en San Miguel, y la entrada es de 10 manguitos. Así que bueno, algunas fechas para mañana domingo, después de ir a votar, te puedes ir a ver algunas bandas que van a estar tocando por la zona. Bueno, hablando un poquito de agenda, la semana pasada fui al cine a ver la película de Woody Allen, Medianoche en París. Medianoche en París, ¿está buena? Está buena, estaba para ir a verla. Lástima que en los cines de la zona no esté. No. Estuvieron, creo que 2 días estuvo en cartel, y después desapareció. En Morón tampoco está. Bueno, es una cagada. O sea, fue un viaje, ir hasta Capital, o sea, fue una movida. Sí, lo que pasa habitualmente en los en el cine, en los complejos de cine, no solo en el Moreno, también pasa en Morón, que es la misma empresa. Sí. En Aedo, que no es la misma empresa, pero pasa lo mismo, que ponen películas más bien pochocleras, ¿no? Películas o para chicos, o películas de acción, películas románticas, así, bodrios básicamente. Sí, estuvo copada, bueno, este mes justamente por películas para niños. Sí. Y alguna por las vacaciones de acción, así, para, bueno, total de adolescentes. Sí, adolescentes, los dejo al pibe en el cine de al lado y los padres se van niños, a ver algún... Sí, un bodrio de eso. Exactamente. Que son todos iguales, no sé si te diste cuenta. Hasta los nombres son los parecidos. Los malos persiguen a los buenos atrapan a los malos y... terminan atrapados y encarcelados, y el bien siempre triunfa, y como la vida real, y tiros y balas y chicas con escotes y persecuciones en autos caros. Sí. Como que no hay muchas ideas originales en ese tipo de películas, ¿no? No, digo, en películas de, claro, de Hollywood y de ese tipo no hay. Te digo una que me gustó mucho, que no sé si es de acción, es más una especie de thriller, El Origen. Está DiCaprio. Sí, interesante. Que es de acción, si querés. La propuesta está buena. Tiene otras cosas. La historia tiene algo historia más interesante. Uh-huh. Sí, sí, está muy buena. Más interesante atrás de los tiros y las persecuciones que también tiene la película, ¿no? Sí, es que Hollywood si no pone tiros y persecuciones, pero esta tiene una historia de fondo que está interesante. Claro. Cuando es solo tiros y persecuciones, no. No, ya no, pues. No pasa nada. Bueno, algunas fechas que vamos a ir anticipando para la próxima semana. Sábado 20 de agosto va a estar tocando en un lugar que se inaugura, o se inauguró ya en realidad, que se llama Stage, donde era Arlequín antes, o Stage sería. Sí, Stage. Me parece que es Stage. Stage. Pues sonó a Gestapo, si no. Va a estar tocando País Aborigen, Sí, así que seguramente vamos a ver si podemos charlar en un ratito con los chicos para que nos cuenten, o mismo el sábado que viene, algo sobre esta fecha. El 20 de agosto, decía, País Aborigen junto al viejo Matías, donde era Arlequín, ahí sobre Colectora Gaona, pasando el puente peatonal un poquito más, Manu Capital. El sábado que viene no tenemos el horario todavía confirmado, pero bueno, van a estar tocando País Aborigen y el viejo Matías. El viejo Matías es una banda de acá, de la zona también. Una banda también de Paso del Rey, una onda stone. Ajá. Rock stone, así. A Walter me parece que le va a gustar. No es no te va a gustar, es te va a gustar. Y el domingo, 21 de agosto, otra banda para recomendar es No Te Caigas, que va a estar tocando... Uy, pará que me fui mal, acá. No Te Caigas, Mambo Negro y más bandas. Esto va a ser en Paso del Rey, en la Fundación La Casita, sí, que es un hogar que funciona en Villa Zapiola, en Barbelo 3959 de Paso del Rey. A las 2 de la tarde va a ser un festival a beneficio seguramente de la Fundación La Casita. Bueno, y aprovecho ahora en mi voz y lo que deseamos todos a Vanina, que la están operando en este momento. No. Bueno, no. ¿Sí? Sí. ¿En este momento? En este momento está siendo operada. Desde acá dirigimos al médico, cirujano, a ver, bisturí un poquito más para la izquierda, un poquito más a la derecha, ahí va. ¿Pero al final se va a hacer la operación de cambio de sexo? ¿Cómo sí? La pifió... No, nada, bueno, le deseamos lo mejor a Vanina, bueno, una pronta recuperación. Cosas que pasan. Sí. El apéndice a veces dice, ¡ah! Quiero salir. Y hay que sacarlo. Sí. No se va por casualidad a poder salir. Vamos a escuchar a Escape con Bla Bla Bla. De los mundos de la nación, las drogas, el alcohol, el paro, la corrupción, todo esto ya se acabó. Mañana en elecciones me tienes que votar, ya está aquí el Salvador. Qué bonitas palabras digo en televisión, marketing de salón. No nos deis la vara con el rollo de siempre. Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Te besaré, te abrazaré, a mil niños tendré que coger. Vota aquí, vota allá, vótame. Todos locos por el poder. Que tiene la Moncloa que les hace olvidar que fui yo quien les voté. Izquierdas o derechas, todos quieren pastel. Cumplid con vuestro deber. No nos deis la vara con el rollo de siempre. Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Salvador, izquierdas o derechas, todos quieren pastel. Cumplid con vuestro deber. No nos deis la vara con el rollo de siempre. Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes.

de Notinforma. Poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos y la gente apoyó, acompañó la propuesta desde el primer día. Para nosotros es importantísimo porque, bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada, apostar al teatro como un hecho movilizador, social, viste, transformador, y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta, es como sentir que, bueno, que todo lo que hicimos hasta acá valió la pena, viste. El teatro independiente está en Aguafuertes. Aguafuertes. 21:40 de la noche, esto es Aguafuertes, nos quedan 20 minutos de programa y en este momento tenemos una comunicación telefónica con el cirujano, me dicen, el cirujano que está operando a Vanina Vargas en este momento. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos acá en medio de la operación, les comento, la paciente está dormida. Tiene, pasame la pinza. ¿Lo qué? La pinza esa que está ahí. Bueno, dame la llave del 8. La llave del 8. Quédate quieta, nena. Señor. ¿Le pusiste anestesia? Hola. Sí, diga, diga. Sí, sí. ¿De qué la están operando? Apendicitis, nos dijeron. ¡Ay, sangre! ¡Acá hay sangre, carajo! ¡No! ¡No vomité! ¡No! Me volvió a vomitar. Enfermera, le limpia la cara a la chica, por favor. Mira, te comento que acá la situación no está tan grave, digamos. Tenemos que sacar. ¿Qué es esto? ¿Riñón? No, esto no es el riñón. ¿Esto qué late? ¿Qué es riñón? Oh, el corazón, señor. No, esto no hay que tocar, pará. Uy, se me quedó el reloj adentro, pará. Saquemos. ¿Está bien? Che, se está moviendo esa chica. ¿Vos le diste la anestesia? Ferné le di. ¿Cómo Ferné de anestesia? A ver, nena, pegale un cachetado. Despertá. No, la despierta. No, está dormida. No debe sentir nada. A ver, movela. Uy, se cayó algo al piso, pará. ¿Esta tira larga qué? No, ¡Chinchulín, no, boludo! ¡Mirá, chinchulín! Mañana te invito a comer el riñón, pará. ¡Prende el fuego! Bombea. Ahí está. Pasame... ¿De qué están operando? Sí, como te vuelvo a repetir, es del apendicitis. Che, eso que estaba saltando no late más, ¿qué? ¿La apendicitis de la derecha o de la izquierda? ¿Cuál de las dos? Es a la mano. No. Ah, sí, es la mano. No, vos cortá esto que está acá. Vos cortá, después lo cosemos, cualquier cosa. Pero, bueno, señor, te comento, discúlpeme, ¿en qué clínica están? Estamos en la clínica del doctor... Cureta. Sí, exactamente. El famoso doctor Cureta existe, de verdad. Es una clínica privada, así que se quieren asociar nuestros amigos que nos están escuchando. ¿Le paso el Tramontina? ¿Cómo el Tramontina? Pasame el destornillador ese que tenés ahí. ¿El destornillador? ¿El Philly o el otro? Punta plana. Toma. Ahí está. Muchas gracias. De nada. Uy, se cayó al piso. Bueno, ¿con qué sacamos? Lávelo, por lo menos. No te preocupes, acá está. El alcohol se lo tomó la enfermera. Exactamente. Aparte, nosotros somos partidarios de que el cuerpo debe generar sus propias toxinas defensas. Para poder defensas, entonces hacemos todo a lo sucio. Pero te vuelvo a repetir, quiero llevar tranquilidad a los oyentes que escuchan este programa de que esta chica va a salir de acá caminando o en cajón. ¿Cómo en cajón? En cajón, digamos, hasta la casa. Nosotros le llamamos cajón a la ambulancia, la llevamos. Encajonada, exactamente, como para que no. Así que la familia que se quede tranquila, los que están escuchando. Pásame un poquito de eso que estás. ¿Qué? Opa, mirá. Hola, mamita. ¿Qué están haciendo? Mirá la enfermera, ¿viste qué hija de puta? Pará, pasámela. No. Ahí está. Mirá, ¿qué es esto? Doctor. Dame un poco de anestesia, boludo. Impresionante. Qué buena la anestesia esta, ¿eh? Bueno, vamos buenísimo. A ir un poco. Nena, no te muevas, no sé quédate quieta. No sé cómo salimos de acá, no sé. Váyase de acá. Esperemos, vamos a rezar por... Se puede parar.

No, cantan en un momento. Es la versión de Samba de la Esperanza en versión bossa nova. Qué bajón. Hecha por Humahuaca Trío. Qué bajón. Ahí está, subile, subile. De mi esperanza amanecida como... ¿Cómo? Canciones de mierda revolucionadas, sí, para el orto. Tal cual. ¿A qué hora vas a ir a votar? ¿Temprano? ¿Qué tema, el horario? ¿Antes de comer? No. Después de comer. No, después de comer te da ganas de dormir siesta. Antes de las 10 de la mañana, porque a las 11 tenemos que estar acá para hacer el programa. ¿Y si te agarras para presidente de mesa? Y si digo que no, ¿qué me puede pasar? Si no querés ser presidente de mesa, cuando llegás y no hay nadie, te lleva preso. ¿Y si relojeo desde la puerta hasta ver que entre alguien? Ah, esa es otra. Che, acá tenemos una compañera oyente, podemos decir. No, en realidad no es oyente porque no está oyendo en este momento. Que nos está pidiendo un tema por Facebook. A las 21:52 nos pide un tema. O sea, no hay más tiempo. Y que además no está escuchando. Entonces, Claudia, no hinches las pelotas. Ah, algo así. De última decirle que sí, se lo pasás y listo. Total, si no te... No, porque capaz que se lo quiere dedicar a alguien que sí está escuchando. Ah, y a ver, preguntale, ¿se lo quiere dedicar a alguien? Ahí le pregunté, ¿para qué pedís un tema? Capaz que está con alguien ahí. Che, pero volviendo al tema de mañana. Tempranito. ¿Qué decías? ¿Qué es lo aburrido de mañana? ¿Quién dijo? Que hoy a la noche no se puede salir. ¿No se puede salir hoy a la noche? Y está todo cerrado. No venden alcohol. Hay que mirar una peli. ¿Qué podríamos hacer hoy a la noche, digamos? Salir a conquistar el mundo como lo que hacemos todas las noches, Freddy. Pinky Cerebro. No, pero yo lo hago con Freddy. Ah, ese es el operador, ¿no? ¿Quién está manejando el auto, boludo? El pajarito. ¿Quién maneja el auto? No hay nadie ahí del otro lado. Vamos a chocar de frente. En cualquier momento. No sé. Descarrilado ya estábamos. No quieran decir que porque yo vine a decir que Freddy, no sé qué cosa. ¿Y ustedes están de acuerdo con que se cierre todo, digamos, no se pueda salir? La gente que no va a ir, no se va a levantar a ir. Yo me voy a dormir igual, así que... Claro, bueno, pero ponele que estés así reservado. Bueno, y quieras... la gente joven tiene ganas de salir. Exactamente. También. La gente joven. Hola, gente, soy Cristian, sí. No me habían saludado. Yo voto en La Paz, en Córdoba, así que ahora me tomo el colectivo apenas salgo de acá. ¿No llegás? ¿Cómo que no? Sí, que son 9 horas. Quédate acá, estás a... ¿Quiénes nos votan? ¿Los que viven a más de 500? No, pero yo quiero cumplir con mi deber cívico, discúlpenme. Que los que están a más de 500 kilómetros de su domicilio. Al momento de la votación. Yo vivo en Río Alegre, prácticamente estoy a 499 kilómetros de mi domicilio. Del lugar de votación, no del domicilio en realidad. A ver, pará, yo no sé, ponele que él vota, vive acá en Moreno, pero vota en Córdoba, o sea, no tiene la obligación de ir. No, pero tendría que ir a la comisaría y hacer una denuncia, no sé. No, tiene que presentarse. ¿Ustedes conocen a alguien que lo hayan llevado preso por no votar o algo? Una instancia gubernamental que... ¿Cómo se llama la legislación? No sé. Bueno, comisión. Fíjate, junta electoral no, pero una movida. Yo de a poco me voy partiendo, discúlpeme, bueno. No va a haber fútbol tampoco, ¿no? No. Pero no, Barcelona-Real Madrid mañana. ¿Barcelona? No. Uy, yo no estoy mirando tele últimamente, así que... Bueno. Ahí va a haber fútbol. No hay Día del Niño y eso es muy importante. Para nosotros los niños. No, ¿cómo que no hay? Es el próximo domingo. Pero no es lo mismo, nos robaron la fecha. Epa. Nos robaron, dijo. Obvio. O sea, que nos robaron. Yo soy una nena todavía. Nos robaron. Bueno, yo me voy a tomar el colectivo, discúlpenme. Les mando un abrazo a todos. Chau. Se va, Darío. Se va, boludo. Darío, vení, Darío. Que vaya, Darío. Darío, no te vayas, chavo. Volvé. Darío. ¿Quién opera el programa? Darío. No. No, el pajarito. El pajarito de Homero Simpson es el que... El que se carga con agua roja. Con agua roja. Sí, bueno, gente, nos tenemos que ir, en serio. Deberíamos ir a votar. Yo me llevo la boletita, está allá. Yo me la llevo. Ni vos te la crees si yo te vi en un recital un jueves a la tarde-noche. ¿Fue que cortaron ahí? Ojo, martes, ojo con la veda, ojo con la veda, todos sabemos. El martes fue el recital de la... ¿Violar la veda es un acto... monopólico te regalaba el pasaje? ¿Violar la veda es un acto machista? Violar la veda, y pobre veda, la sí. La veda. Y porque podemos en cana, es femenino. Loco. Es femenino. Se van a meter preso. Las organizaciones feministas. ¿Vos sos veda? No. Bueno, chicos. Hasta la semana que viene. Esto fue Aguafuertes en FM Moreno 90.1. Walter Fuentes en la operación técnica. Darío Atardo por ahí. Estuvo. Se fue, no sé. Se fue de verdad. Está corriendo desnudo en la calle, mirá. Creo que. Estamos mal, boludo. Es una cosa que lo van a llevar preso, entonces no va a poder ir a votar mañana. Ah, con claro, razón. Es la excusa perfecta. Está fingiendo demencia. Muy buena, ¿eh? Estuvo muy buena. También suma con la columna de fútbol. Cristian Becchio en la operación técnica. Lola. Yo, Sergio. Sergio. Estuvo Víctor en el teléfono. Y bueno, chau. Hasta la semana que viene. Nos vamos con los Chili Peppers en vivo. Suerte a Bani. Queremos al Chili Pepper. Y queremos hasta Chili Pepper. La semana que viene. Chau. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.